de la vida occidental. Bueno, ya lo hemos contado aquí, pero a veces nosotros volvemos melancólicos de nosotros mismos, queriendo volver a vivir los pocos buenos momentos que hemos pasado. O queremos volver a creer en eso. Volvemos a pensarlo, a analizarlo, y queremos creerlo, entonces volvemos a tratar lo mismo. Pero creo que nos volvemos a dar cuenta de que seguimos siendo quienes somos. Uno quisiera vivir en un mundo que tuviera esa ley. Uno quisiera vivir en un mundo justo, que si uno le pone buena onda, las cosas funcionen más o menos bien. Uno quisiera vivir en un mundo así. Sería lindo levantarse a la mañana proponiéndole este negocio a la vida. Escúcheme, vida, yo me voy a portar bastante bien. Ahora usted, no me maltrate. No haga que la chica linda del barrio no me dé bolilla, que no me contrate nunca para ningún trabajo. Yo me porto bien, pero usted póngale pilas. Qué lindo sería despertarse así. Pero resulta que el mundo no funciona así. ¿Ah, no? No, no funciona así. La vez pasada usábamos un ejemplo que es tremendamente trágico y yo creo que inapelable. Hoy van a morir en Argentina 20 personas en accidentes de tránsito. No van a morir las más malas. No van a morir las que se portaron mal, ¿sabes? Casi todas eran buenitas. Hacían lo mejor que podían con su vida, como lo hacemos todos. Y sobre todo niños. Van a morir niños, algunos que ni caminan ni piensan. ¿Qué justicia se está haciendo ahí? ¿Por qué la vida le devuelve la tragedia a algunas familias hoy? ¿Se han portado tan mal como para eso? Y a otras personas, que según pensamos muchos se han portado muy mal. Pinochet, Videla, Franco, han muerto de viejos, en mansiones, rodeados de riqueza. Mientras que otros, Mahatma Gandhi, John Lennon, Luther King, Jesucristo, han visto sus vidas tronchadas en la juventud o en edades medianas, no tan avanzadas. ¿Cuál es la justicia que hizo en ese caso la vida? ¿Todo lo que das vuelve? No, lamentablemente no es cierto. ¿Y por qué nosotros entonces insistimos? ¿Por qué este señor, que no debe ser tan sonso, por qué insiste en eso, lo dice y los televidentes no irrumpen en carcajadas, sino que asienten con la cabeza, le crecen un par de alitas en las espaldas y dicen, oh, sí, todo lo que das vuelve. Ramiro, tanto no te odio. Mensajito fue, ¿no? Y así, ¿no? Uno trata de ser bueno. ¿Será para eso que existe este mecanismo? ¿Para que uno trate de ser bueno? Y es muy probable. Igual también cuando decimos, por ejemplo, estas personas que nombrabas recién, que murieron con toda la riqueza en palacios, y otras personas de que no lo tuvieron, quizás esa fue la, no sé si decir bendición, porque ya es como que lo tomamos un poco católico, pero fue la dicha de no haber tenido esas cosas, porque sería estar vacíos desde otro punto de vista, vacíos de ellos, solamente tener plata, tener una hermosa casa, mansión, como decías, y murieron con todo el horror que hicieron, con una carga en la cabeza de todas las personas. Bueno, Videla, por ejemplo, los 30.000 desaparecidos, que aunque tenga toda la riqueza del mundo, eso no se opaca. Murió con el peso en la cabeza. Pensamos que murió con el peso en la cabeza, no lo sabemos. Quizás, de alguna forma, el creer que una persona poderosa que murió en una mansión muere todo atolondrado es una justificación para nosotros, los pobres, claro, los que fuimos víctimas, para sentirnos como que, no, él murió con todo el peso, murió mal, pero tenía una gran casa, pero tenía una vida vacía. No lo sabemos. Claro, como decían en el principio, es una justificación, eso es como una tranquilidad que nos queremos dar, es un dicho, un posible refrán. Claro, es una especie de autoconsuelo para seguir pensando como este conductor, que la vida finalmente hace justicia. Quiero rectificarme, Videla no murió en una mansión, murió en la cárcel. Solo en Argentina se dio esto, hay que aclararlo también, de que un genocida como lo fue Videla muriera en una cárcel. Claro, Pinochet y Franco murieron efectivamente en mansiones. Esta creencia de que tarde o temprano hay una justicia, que la vida o el Dios termina retribuyendo la calidad de las acciones de los humanos, se retribuye con dolor y sufrimiento las acciones malas y con gozo y felicidad las acciones buenas. Esta idea tiene una fecha de inicio. La humanidad durante muchos siglos no pensó las cosas de esta manera. Y hubo unos señores en Persia hace 2500 años que se les ocurrió esta idea. Andá a saber por qué. No está tan mala la idea. Puede alentarte, de hecho, a que te portes bien. Vamos, que podés, hagamos las cosas bien. ¿Y por qué hay que hacerlas bien? Y entonces el líder, el que manejaba el grupo, no sabía qué contestarle. Y se le ocurrió decirle, porque si se portan bien, si hacemos todo bien, nos va a ir bárbaro. No sé, si me ocurre a mí. No es estrictamente cierta, pero funciona para administrar un grupo. Esta idea de los persas fue legada luego al pueblo judío. Los judíos, aunque no creían en esa época en la vida eterna, sí creían y siguen creyendo que si uno se porta bien, si hace los ritos correspondientes, si respeta el sábado, si se casa con una mujer judía o la judía con un hombre judío, si respeta todos los mandatos, la vida le va a sonreír. Tienen esta creencia, no la vamos a discutir. Nosotros la heredamos a través del cristianismo, que es una la religión que se creó a partir de un judío. Y una religión hecha por judíos, ¿eh? Pablo de Tarso, la Virgen María, Juan, Santiago, todos los apóstoles, Marcos, Lucas, todos esos eran judíos y entonces transmiten y nos han transmitido a nosotros a través del cristianismo esta idea de la retribución, ¿eh? A veces está bueno saber que las ideas tienen una fecha de inicio, porque si no uno tiende a creer que esta ley es universal, que es como una lógica natural. Naturaliza las cosas. Claro, esto es así. Y en este programa estamos diciendo, mirá, esa es una forma de leerlo. Sería, digamos, hay una moral, hay bueno y malo, y a la larga o a la corta, lo malo es castigado y lo bueno es premiado. Y nosotros decimos, ojo, puede ser a veces así, pero a veces claramente no es así. La naturaleza no es moral. La naturaleza se basa, por ejemplo, en la existencia de terremotos y erupciones volcánicas, como la que está afectando a Sudamérica, al triangulito de abajo del continente en estos días. ¿Quién se portó mal para que haya una erupción volcánica que haga tanto daño? Nadie, nos portamos igual de mal que siempre. Pero la erupción volcánica es el modo que tiene la naturaleza de sustentar la vida en este planeta. El carbono, que es una de las sustancias fundamentales de la vida. Las plantas están formadas casi todas de carbono. Nuestro cuerpito, señora, con todo respeto se lo digo, también está formado de carbono. El carbono está en el aire, se va cayendo al mar, del mar se cae hasta el fondo del mar y se va como perdiendo a lo largo de los milenios. Eso que quedó en el fondo del mar llega hasta el fondo de la tierra, por exagerarlo y ponerlo gráficamente, y los volcanes, al producir una erupción, lo vuelven a largar al cielo en forma de unas cenizas que impiden que los aviones vuelen, pero que son el modo de reciclar el carbono para que vuelva a estar disponible para la vida. ¿Dónde está la moral allí? ¿Dónde está lo bueno y lo malo? ¿Quién se portó bien o mal para que el volcán haga eso? La naturaleza no tiene moral. La lógica de la retribución es una lógica, en todo caso, cultural de algunas culturas. Y hablando de culturas, la cultura occidental, como insinuaba hace un rato Guaira, no sé si ya estábamos al aire o no, parte de la base de que estamos mal. Tenemos listo el audio 56, ¿no? Sí. parte de la base de que estamos mal. La cultura occidental se ha fundado en base a una caída, a un mundo caído, un mundo con problemas. En la esfera individual a veces esto se vive así. La religión lo cuenta con el concepto de pecado original. Hasta el niño más chiquito y más bonito nace con un pecado. Nace de un pecado en sí, incluso. De hecho, nace de un pecado. No quería ser tan grosero a esta altura de la noche. Así que ya, incluso un chico chiquito ya nace caído, nace, discúlpeme, jodido. Ya no nace puro, no es que mientras él se porte bien, la cosa, no, ya nace manchado. Algo hay que hacer, sería para solucionar ese problema que está como de nacimiento. En el caso del libro sagrado de la Biblia, esa famosa manzana que comen Adán y Eva, y como castigo el Dios, fíjate qué exagerado el castigo, ¿no? ¿A vos te parece que por comer una manzana las mujeres tengan que parir con dolor, tengamos varones y mujeres que trabajar como locos? ¿Vos te parece? Por una manzanita, no es desproporcionado, es que había que poner el origen del mundo, en el origen del mundo, una caída, para de allí comenzar a hacer transacciones, tareas, esfuerzos, procedimientos, ritos, liturgias, pagar sacerdotes, hacer operaciones para salir de este mundo en el que habíamos caído. Este mundo caído lo van a expresar Dolina y Lanata, que están conversando, dos comunicadores de Argentina, y que expresan este mundo caído y esta especie de amargura de la cultura occidental, porque desde ahí partimos. Y los mecanismos que hemos estado hablando recién, la retribución, lo que das vuelve, son intentos desesperados y poco exitosos de salirnos de ese mundo caído. Pascal decía: el hombre es una caña en el universo, pero una caña que piensa. Y todo Pascal es una descripción del hombre, casi como una víctima del universo. Él había puesto en una famosa definición que es incluso anterior a Pascal, cuando describe al universo y dice que es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Y él había puesto: es una esfera espantosa. Y después tachó, porque le pareció que la palabra espantosa en el lenguaje científico no, claro, tenía nada que ver. Era mucho, pero más real. Pero es verdad que es espantoso. Y el tiempo también tiene algo de espantoso para todos nosotros. Aprendí a considerar el tiempo como una cadena. Las cadenas del hombre, amén de las cadenas políticas emergentes de la historia, diría que son tres. Son el tiempo. ¿Por qué no poder recorrer las épocas a nuestro placer? ¿Por qué estar siempre en este ápice vertiginoso? ¿Por qué no poder irnos ahora, cuando salgamos de aquí, a dar una vuelta por 1930 y escuchar a Gardel? ¿O por qué no darnos una vuelta por el siglo XVI si nos vamos a la corte de Francisco I a ver cómo están las minas aquellas? Bueno, no podemos, es una cadena. La otra cadena es el espacio. ¿Por qué demonios no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo? Y la otra es la lógica. ¿Por qué 2 + 2 deben ser siempre 4? Una lógica espantosa, una hubiera lógica escrito. Espantosa, hubiera escrito a alguien. Y hoy considero al tiempo realmente como una cosa, como una cadena. Y la entropía nos atenaza más. Porque sabemos que el tiempo va para un lado solo. Va para un lado solo. Y nunca sucede que los trozos de un jarrón se junten. Siempre sucede que un jarrón estalla en pedazos y se desparrama. Quiere decir que el tiempo va para un lado solo. Es una cadena, ¿no? Pobrecito, pobrecito. Me sale decir eso. El tipo se lamenta de no poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Típico resorte de Occidente. Primero inventa que podría estar en dos lugares al mismo tiempo. Después se lamenta de que no pueda. Su cabezota, en lo occidental hay que verlo como una cabeza gigante. La hipertrofia de la conciencia, decía Jung. Las cosas que decimos en este programa tienen más amigos de las que algunos oyentes piensan, ¿eh? Gente muy conocida, por lo menos, no sé si equivocada o certera, ha dicho estas mismas cosas que decimos acá. Una cabezota así grandota que imagina cosas y después se pone a llorar porque no son ciertas. Así de sonsa es la cultura occidental, ¿eh? Y a veces así de sonsos somos nosotros, porque cuando digo cultura occidental, no estoy señalando la Torre Eiffel, estoy diciendo los libros que nos han obligado a leer, las películas que se han puesto de moda, las canciones que le gustan a nuestra novia y que estamos medio obligados a simpatizar con ellas desde muy chiquitos, los modos de vestir, de andar, las formas de las calles, la estructura de la lengua, la estructura de la lengua, la matemática. ¿Quién te dijo que 1 + 1 es igual a 2? Si uno no existe, es una entelequia uno. No existe, no nace ni muere, no participa de nada. No existe, es una burbuja en la cabeza. Así que todo lo que le pueda o no pasar a ese uno no merece por lo menos tus sentimientos. Es una herramienta, la usás, la dejás, pero no comprometas tu ser en estas fantasías del pensamiento. La cultura occidental, por estos mecanismos hogareños, cotidianos, cercanos, queribles, porque forman parte de nuestra historia afectiva también, se nos va metiendo y entonces terminamos en esta especie de locura de lamentar que cuando un jarrón se rompe, nunca sus partes puedan volver a juntarse. Pero el tipo no subraya, el occidental, el sacerdote de Occidente, si me disculpa Dolina, los fanáticos de Occidente, solamente mencionan el caso del jarrón que se rompe y cuyos pedazos no se pueden volver a unir, pero no habla de las cosas que increíblemente se suman y se juntan y forman maravillas, como es una pareja, un equipo deportivo, una obra de arte que está formado por colores, por formas, por ideas, por sensaciones, y que convergen todas en un lugar, ajenas tiempo atrás, pero ahora todas juntas en una canción, en una película, en un cuadro. ¡Qué maravilla cómo se han juntado esas partes! Pero el occidental prefiere el mundo caído, el mundo amargo del jarrón y las partes que nunca se van. Encuentra una familiaridad en esta desgracia. Y la familiaridad es que en la desgracia alguien tiene que venir a salvarnos. Y no estoy hablando de religión. Alguien es una noviecita. Una buena parte de los suicidios de nuestros chicos es porque habían puesto una desmesurada esperanza en que alguien les salvara la vida. Que los pongan en una chica, en la droga. También la droga funciona como ese lugar en el que finalmente el mundo es armónico. Fíjate cómo funciona. ¿Quién es el culpable? ¿La droga? ¿La chica? No, el que primero le vende que el mundo está caído y que alguien podría salvarlo, o que solamente valdría la pena si alguien pudiera juntar las piezas del jarrón. Así que, ¿dónde está el culpable? ¿A quién hay que señalar? ¿A la droga? ¿A las canciones de amor? ¿O a los que primero venden este mundo caído? Porque también los que usufructúan el mundo caído son los que detentan el poder. Los poderes grandes y los chiquitos. El padre de familia, a veces la madre, detenta el poder. Hace esto porque si no. Y siempre detrás de una voz fuerte, detrás de la autoridad, está la esperanza de que esa autoridad nos haga salir de este mundo caído. Por eso del mundo caído se benefician muchos. Friedrich Nietzsche, un filósofo de hace 140 años, dijo: no es cierto que el mundo esté caído. No es cierto que haya retribución al accionar bueno o malo del humano. El mundo es inocente. No es ni bueno ni malo. No está ni caído ni levantado. La inocencia del devenir. Así se llama el programa de hoy. No sé por qué. El programa número 201. ¿Tenemos algo en el tintero? Constantemente la manipulación mental, ¿viste? O sea, manejar lo que vos tenés que pensar, lo que vos tenés que hacer, y lamentándonos constantemente dónde hubiéramos querido estar, dónde queremos estar y dónde podremos estar dentro de los 5 minutos. Como decía Dolina, me gustaría estar en 1900 no sé cuánto en este momento, siempre lamentándonos de todo lo que estamos viviendo, y no vivimos el presente, ¿no es cierto? Siempre no vivimos el presente, y yo diría no vivimos. Es decir, la principal perjudicada es la vida. Porque Dolina, y pobre Dolina, le tocó a él hoy, discúlpenos Alejandro, Dolina está mirando hacia atrás, añorando, y no ve pasar a la chica linda que está sola igual que él. Entonces no ocurre la vida, no ocurre el brindis, no ocurre el suceso, los sucesos ligados a la vida, lo que fuera, incluido el enojo. Porque el tipo se fue de la vida. Hasta en el futuro, ¿no? Hasta en el futuro se fue porque quisiera estar. Habla de lugar, de tiempo, en futuro, y tampoco vive el presente. No solamente el pasado, se lamenta del pasado, sino ya está planeando un futuro lamentable porque no va a poder estar ahí. Te convertís en una cabezota ausente encima. Que tenés tus entelequias, tus cosas puestas en algo que no está, y en algo que es mentira. Audio 97 te voy a pedir, Omar, para volverte un poco loco. Omar Navarro nos está acompañando hoy. Cuando lo tengas listo me decís. Usted me cortó, está bien, no importa. Ahora ya pasó ese momento, ahora estamos acá, ¿ves? Entonces yo no me estoy resintiendo porque me cortó, porque el tiempo ese ya pasó. Estamos aplicando lo que decimos. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.